La indumentaria como elemento decisivo en la necesaria asepsia dentro de un quirófano va a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época, muchos cirujanos realizaban las intervenciones quirúrgicas vestidos solo con delantales y llevando por debajo la ropa de calle, a pesar de que en esta época ya se conocía la teoría de los gérmenes. Inicialmente van a aparecer algunas recomendaciones para las enfermeras, como ducharse antes de cada intervención y además de llevar manga larga y un delantal limpio durante el procedimiento quirúrgico. Todavía hoy se siguen recomendando las mangas largas tanto para los anestesistas como para el resto del personal, como manera de reducir la difusión de microorganismos y protegerles del contacto con líquidos corporales. En este sentido, uno de los personajes más relevantes en la incorporación de estos avances en el campo de la vestimenta y de los procedimientos quirúrgicos fue el doctor polaco Jan Mikulicz, gran estudioso de la asepsia y junto con el doctor Mosetik Morhov, promotor del uso del yodoformo. Muy importantes en este aspecto fueron sus artículos sobre las ventajas de su uso en el tratamiento de heridas, en los que renovó los principios de la atención preoperatoria. Cuando Mikulicz se hizo cargo del Departamento de Cirugía de la Universidad de Cracovia, entre 1882 y 1887, las condiciones sanitarias eran muy pobres. El quirófano era a la vez una sala de conferencias y una sala de primeros auxilios. No había agua corriente, gas o ventilación. Mikulicz hizo un montón de cambios para mejorar las condiciones sanitarias, introduciendo procedimientos asépticos como, por ejemplo, la esterilización. Además, viajó mucho para ver otros hospitales y más tarde introdujo mejoras que había visto en centros hospitalarios de Budapest, Viena, Múnich, Bonn y Berlín, entre otros. Entre 1887 y 1890, durante su trabajo en Königsberg, junto con los doctores Gustav Nuber y Ernst Bergmann, los tres cirujanos promovieron la desinfección con el uso del yodoformo, las soluciones, el agua caliente o la esterilización por vapor de los instrumentos quirúrgicos. En pleno apogeo de su carrera, Mikulicz se trasladó a Breslau en 1890 como jefe del departamento de cirugía en la universidad. En este momento se estaba construyendo una nueva clínica quirúrgica. Allí aprovechó su oportunidad y montó el quirófano aséptico más moderno en la Europa de 1897. Ese mismo año, Carl Friedrich Fluge, bacteriólogo e higienista alemán, había demostrado que los patógenos estaban presentes en las gotas respiratorias en cantidad suficiente como para contaminar el entorno de un individuo infectado, y comprobó además que, incluso al hablar en voz baja, se formaban unas gotas diminutas que se nebulizan en el aire. Además, se empezaba a comprobar que los gérmenes se encontraban en las superficies y en instrumental médico. Estos hallazgos hicieron que Jan Mikulicz abogara por el uso de mascarillas en el quirófano. De este modo, empezó a usar habitualmente mascarillas quirúrgicas confeccionadas con varias capas de gasa cuando operaba, y fue uno de los primeros en usar guantes de seda o algodón estériles durante la cirugía, así como la recomendación para un estricto lavado de manos con alcohol. De esta manera, el tapabocas se fue posicionando como método para reducir la probabilidad de contaminar la herida y el quirófano con bacterias provenientes tanto de la nariz como de la boca del propio cirujano. Como consecuencia de sus esfuerzos, logró que, en la clínica de Breslau donde trabajaba, el 99% de las heridas sin complicaciones sanaran, lo que para la época es una cosa sorprendente. Por esto, a Mikulicz se le consideró uno de los pioneros de la asepsia, junto al doctor William Stewart Halsted, que fue el introductor de los guantes de goma diseñados para proteger las manos de su jefe de enfermería, que era sensible a los antisépticos. Estos guantes fueron diseñados por el millonario estadounidense de neumáticos, inventor del proceso de vulcanización, Charles Goodyear. Sin embargo, a pesar de todo esto, hasta 1927 no fue obligatorio el uso de mascarillas cuando en heridas infectadas se encontraron los mismos microorganismos que había en las narices y gargantas de cirujanos y enfermeras, lo que demostró la necesidad del uso de estos elementos para eliminar definitivamente la posibilidad de contagio en los quirófanos. Texto extraído de biomedica.com, ecuret.q y burrosario.edo.com.